El hueco del universo, capítulo 1. La experiencia de viajar por los caminos de la mente y de la imaginación en el dominio del silencio y la oscuridad. Autor Nubia Bernazaje. El escritor le contaba a su editor la forma como aquella niña fue capaz de llegar a las más extraordinarias profundidades y la forma como se acercó hasta aquel gran hueco del universo. Ella viajaba por los más insondables silencios de su mente, decía el escritor, y se fue acercando hasta aquel solitario valle pleno de sol, caminando entre la verde hierba, hasta que divisó aquella mancha negra a la cual se fue acercando lentamente. Y virtualmente divisó en su plenitud el gran orificio que separaba la luz de la oscuridad, todo esto sin decirte la medida que tenía su diámetro, el cual la llenó de gran curiosidad. Y cuando se asomó y vislumbró la negrura que lo llenaba y su gran profundidad, se sentó en el borde del abismo a pensar si descendía o no. Así que nuestra niña empezó a bajar a las honduras de la forma más inverosímil y a grandes velocidades en medio de aquellas paredes aceitosas que la rodeaban y que parecían carburante, hasta que llegó al final y se encontró con una curva cerrada y que se iba abriendo hasta volverse un espacio muy ancho y por donde debería pasar. Solo que esta parte estaba llena de un líquido aceitoso y grisáceo oscuro que se podía divisar, y metidos en él a infinita cantidad de personas que estaban sumergidas hasta la cintura y cuyos rostros como espectros, ojos enjutos, piel acerada y desnudo su pecho, levantaban los brazos en señal de lamento en medio de ese silencio ensordecedor. «Esto es grotesco», dijo el editor. «Ella no se imaginó», proseguía el escritor, la hazaña que estaba logrando al bajar hasta las más grandes profundidades del espíritu, llenas de oscuridad y desespero de sus moradores, y pasó en medio de ellos, pero cuando intentaba llegar al final, sentía la fuerza de los brazos que la alaban, y como pudo, hizo un esfuerzo y se separó de ellos buscando de nuevo la salida. «Es imposible tal historia», insistía el editor. «Yo solo quisiera conocer a quien se atrevió a llegar hasta allí, porque hay que ver el arrojo que se necesita para llegar hasta donde ella llegó», decía el escritor, «y el gran esfuerzo de la mente y el coraje para alejar aquellas manos que imploraban en silencio y que parecían pedir que los sacara, porque nunca hablaron. Solo sus gestos y su apariencia delataban su gran sufrimiento, y del cual ella pudo escapar. Pero cuando regresaba buscando la salida del orificio donde empezaba la curva y se encontraba la entrada que la separaba del túnel y por donde llegaría de nuevo a la luz, la encontró cerrada y allí sí se vio perdida. No me dirás que se quedó encerrada. No. En medio de la angustia ella pudo pasar porque en su desespero divisó una pequeña abertura por donde se fue apretujando hasta que salió. Al tocar el obstáculo, notó que era algo blando y de naturaleza pesada y nuestra heroína, como pudo, se alejó. Y antes de empezar su ascenso a la superficie, miró hacia atrás y se dio cuenta que quien tapaba la entrada era la gran cola de un gigante dragón. Y entonces empezó a ascender, y a medida que lo hacía pasaba a todo lo largo del cuerpo del animal, porque era muy grande, tan grande que ella duró bastante tiempo en terminar de recorrer todo su cuerpo en medio del estremecimiento que le producía al pensar en llegar hasta su boca. «No prosigas», dijo el editor. «Déjame narrarte», decía el escritor, «que cuando ella llegó hasta su boca, el dragón no reparó en ella por lo pequeña, y nuestra amiguita, cuando despertó de su desmayo, estaba acostada sobre la grama, y la había hecho volver en sí la gran voz que escuchó cuando le dijo: "Levántate, amada mía", y ella se levantó y siguió por el camino de...». El editor se marchó con una sonrisa, dejando al escritor sentado delante de la computadora, escribiendo la continuación de su historia.